¡Ey, forastero! Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo. Tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2 en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Buenas tardes, queridos oyentes, les habla Juan Luis Payás y esto es El Bueno, El Feo y El Malo. Como sabéis, el programa de música de películas de Radio Buñol aquí en la sintonía de la 107.9. Y cuando es la 1 de la tarde y hasta las 2 vamos a comenzar con este 36º programa que a buen seguro os va a encantar, o por lo menos ese es nuestro objetivo, ¿no es así? Don Ángel Ramiro, buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes. Roberto Zanón, buenas tardes, ¿qué opinas del tema? Pues es un tema desconocido, pero yo creo que muy interesante. Va a gustar, ¿eh? Sí, sí, seguro que sí. Bueno, posiblemente cuando escuchéis de lo que va el programa de hoy os asustaréis un poquito, o la mayoría, otros en cambios. Los amantes del cine y de la buena música estaremos de enhorabuena, de celebración. En todo caso, sea cual sea el bando en el que te encuentres, vamos a ofreceros música de muy alta calidad, eso seguro. Además, será música hecha íntegramente por compositores europeos y más concretamente por músicos polacos, por lo que el programa de hoy pues, lo hemos titulado Una de Polacos. O directamente bien. Polonia. Polonia. ¿Asustados? Nada de nada, hombre, no os preocupéis. Os prometemos que la música de hoy estará a la altura de nuestra audiencia, es decir, de vosotros. Además, uno de nuestros objetivos desde el primer programa es el de ofreceros música de todo tipo, con la única intención de acercaros y daros a conocer diferentes músicas y compositores. En todo caso, esperamos que sea un programa productivo y que juntos aprendamos un poquito más de este mundo tan apasionante que es el cine, y más concretamente las bandas sonoras originales. Bien, acabada esta especie de introducción, Roberto, ¿informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros? Hace una semana más, recordamos que tenemos el blog en internet en bfmbsos.blogspot.com, la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y el teléfono de Radio Buñol, que siempre está abierto, siempre estaremos aquí para recoger vuestras sugerencias en el 96 250 4508. Muy bien, perfecto. Y como yo no sé polaco, pues no lo puedo decir en polaco, pero como siempre os digo, subid el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Bien, pues vamos con el sumario, con los contenidos. Vamos con él. Como ya hemos comentado, vamos a escuchar música compuesta por compositores polacos. Pero bueno, pero aquí hay de todo. O sea, es música europea, música americana, en el sentido de que son películas europeas o americanas. Uh-huh. Bueno, los compositores no sonarán mucho posiblemente, pero bueno, vamos a nombrarlos. De momento. De momento. El objetivo de este programa es que los vayáis conociendo. Pues son Bronislaw Kaper, Krzysztof Komeda, Wojciech Kilar, Zbigniew Prysner, Jan A.P. Kaczmarek y Abel Korsinowski. Ahí está. Ahí está. Que asusta, pero... No, no os asustéis, que su música es muy buena, ¿eh? Muy buena y muy agradable. Sí. Es un gran país, Polonia. Bueno, han tenido desgracia últimamente. Acaban de enterrar al presidente. Ministro, sí. O sea que, bueno... Pues mira, aprovechamos y se lo dedicamos. Pues sí, hombre, el país es que se ha quedado algo hecho polvo porque en el accidente ese no solo falleció el primer ministro, el presidente de Polonia, uh-huh, sino además altos cargos de Polonia, el jefe del ejército y mucha más gente, ¿no? Y fue, uh-huh, una desgracia bastante gorda para el país que se ha quedado descabezado. Sí. ¿Fue por el tema este de la nube de ceniza que había? ¿O? No tuvo que ver, fue por condiciones meteorológicas, uh-huh, pero vamos, en fin, una desgracia. Pero bueno, es un gran país, con gran cultura y saldrá adelante. Y bueno, aparte de esto vamos a tener secciones. ¿Qué sección vamos a tener? Recomendaciones. Hablaremos de Alicia, esta película de Tim Burton, que no para de hablarse de ella. Ya la hemos visto nosotros. Sí. O sea, podremos dar nuestra opinión. Daremos alguna opinión, tanto de la película como de la banda sonora. Y también recomendaremos películas que pueden verse este fin de semana en televisión, con bandas sonoras interesantes. Ajá. Y acabar como siempre, ¿no? Sí, acabaremos con una canción, en este caso compuesta por un polaco también. Ajá. Pues que es Killer, vamos del tema de Drácula. Tremenda canción. Sí, sí, vamos, o sea, que veis cómo no es a usted, ¿veis? Esto es. Esto, esta canción fue número uno en muchas radios y tal, o sea que no. Sí. Parece buenísima. Sí, sí. Buena. Pues nada, esto es bastante y vamos a meternos en harina. Vamos a meternos en harina. Este interesante tema del primero de los polacos, de Bronislaw Kapper. Sí, es el tema de la película Lord Jim, una película de aventuras dirigida por Richard Brooks en el año 65. Uh-huh. ¿Y qué podemos decir un poquito de este hombre? De bueno, pues este hombre es un clásico, es de los tiempos, pues fue famosísimo como compositor de la Metro, sobre todo componiendo primero canciones y luego bandas sonoras. Uh-huh. Nació en Varsovia. Él fue abogado, hizo la carrera de abogado, pero al final pues la música le tiraba mucho, pues acabó estudiando música. Uh-huh. Se marchó a Berlín a componer precisamente música para bandas sonoras. Se tuvo que ir cuando llegaron los nazis. Se fue a Francia y allí lo fichó el avispado Louis B. Mayer. Uh-huh. Era el director de la Metro-Goldwyn-Mayer. Lo oyó y dijo, para mí. Y dijo, para acá, un fichaje, ¿no? Y bueno, y empezó pues eso, haciendo canciones para películas como San Francisco, Revivieron a Bordo, Una noche en la ópera, Manos Mars. Uh-huh. ¿No? Pero a partir de los años 40 empieza a hacer, pues, como compositor en solitario, sobre todo para aventuras, ¿no? Como la aventura de Quentin, las aventuras de Quentin Duguard, Norte Salvaje, Rebelión a Bordo y esta que hemos escuchado, Lord Jim. Uh-huh. Bueno, estuvo pues haciendo eso hasta que se retiró, pues, cansado un poco de las modas nuevas que imperaron en Hollywood a partir de los años 60. Uh-huh. Además, o sea, de las últimas bandas sonoras. Pues, hablamos sí, de un compositor reconocido porque es ganador de un Oscar por el musical Lili. Así es, el famoso autor de la famosa canción Hi Lili, Hi Lili, Hi Lo. Además, su estilo clásico se podía ver aquí, porque esta sí. película es del año 1965, sin embargo, la parece como anterior, ¿no?, musicalmente. Sí, así es, y de hecho es de sus últimas películas. Rodaría dos o tres más y se retiraría. Uh-huh. O sea que, bueno, pero siguió dirigiendo, ¿no?, siguió haciendo música, dirigiendo junto a sus amigos Zubin Mehta y Artur Rubinstein. Judío, obviamente. Judío, obviamente, ¿no? Con los colegas de etnia y religión. Sí, sí, sí. Pues nada, ahí está el primer tema. Vamos con el siguiente de los polacos. Pondremos más. La canción de Halili no la hemos puesto. Sí. Algún día caerá cuando retomemos los musicales, que es un tema que nos gusta mucho. Y vamos con el siguiente de los polacos, como hemos dicho. Pues sí, en este caso hay que hablar de su nombre asociado a Roman Polanski, uh-huh. porque el caso es que le colaboró con él desde que Roman Polanski hacía cortometrajes sus primeros uh-huh. años, vamos. Uh-huh. Hablamos de Krzysztof Komeda. Y bueno, la verdad es que no tuvo una carrera demasiado larga porque lamentablemente falleció, sí, así es. Falleció prematuramente. Sí, falleció, pues precisamente había hecho pues dos o tres películas con Polanski, había hecho El cuchillo en el agua, Callejón sin salida, el baile de los vampiros y La semilla del diablo, uh-huh. donde que es la que vamos a escuchar, uh-huh. y veremos que esto ha marcado escuela. Sí, sí, sí. O sea, esto ha creado escuela porque es una especie de enana, algo desasosegante, uh-huh. que luego se ha copiado muchas veces en películas de terror. Ajá. Por ejemplo, El orfanato o la de El laberinto del fauno. Además es que nuestros oyentes lo van a escuchar y van a ver que es así. Sí, sí, sí. ¿Lo escuchamos? Vamos. Bonito, ¿eh? Este tema sí. principal de Rosemary Baby. Pero seguro que puesto al revés, el disco sale algo demoníaco, ¿no? Posiblemente, hombre, posiblemente. Rosemary Baby es, la verdad es que es el título original, bebé de Rosemary. Aquí en España, traducción del título, chafaron la película totalmente, ¿no? La trituran, ¿no? Nos lo cuentan todo. La trituran, nos cuentan el final, ¿no? Sí. No la podían haber puesto la hija de Rosemary o dejarla a Rosemary Baby, no. No. Lo cuentan en la película. En Sudamérica se tituló El bebé de Rosemary. O sea que, no, no. Tú. Bueno, y hablando de eso de que es demoníaco, de esto hay una leyenda, no sé si lo sabéis. Uh-huh. Es la leyenda de los apartamentos de Dakota. Uh-huh. Están situados en Nueva York, cerca de Central Park, que fue donde se rodó la película, Rosemary Baby. Y que pertenecen a... Ahora mismo pertenece a Yoko Ono. Sí. Pero lo que pasó fue que al cabo de rodar esto, pues Polanski tuvo la desgracia de que su esposa, la bellísima Sharon Tate, fue cruelmente asesinada por el loco ese Charles Manson y su pandilla en California. Uh-huh. Un asesinato ritual, ¿no? Posteriormente, el propio Polanski pues tuvo que ir de Estados Unidos por una acusación de abuso de menores. Todavía la tiene, ¿eh? Todavía la tiene y ahora mismo está metido en líos por ello. ¿Sí? O sea. Y también, pues el pobre Christoph Komeda en un accidente de tráfico falleció. Uh-huh. Y no acaba aquí la cosa. ¿Qué pasó más? ¿Qué pasó? Que en la puerta de los apartamentos de Dakota fue donde asesinaron a John Lennon. Uf. O sea, es que está maldito. La verdad es que yo he estado allí, en Central Park, y da un mal rollo el edificio. Y yo ya por fuera, por dentro no sé cómo sea, por dentro será como en la película, sí, supongo. Sí. O sea que, madre mía. No hay que acercarse. No te dejan, porque hay unos guardias de seguridad ahí que no dejan que se acerque nadie, ¿no? Porque es que, claro, la peña es muy borrosa y va a hacerse fotos a la puerta, ¿no? Y la Yoko Ono dice, aquí menos sería que en mi casa. Ya te digo. Un poco de eso. Pues nada. Pues eso. Ay. Pasamos página. Sí. Cambiamos de compositor, pero no de director. Seguimos con el gran Polanski. Claro, el tío tenía que seguir haciendo películas y tenía que seguir haciendo música, aunque no estuviera Komeda, ¿no? Y cuenta pues con uno de los grandes genios del cine polaco, grandes compositores. Casi que diría yo de compositores de cine europeo, o incluso del cine total, ¿no? Porque tiene cosas tremendas este hombre, Wojciech Kilar. Es una eminencia en Polonia, ¿eh? Y en sus países, de verdad que es un hombre que tiene mucho caché. Sí, sí, así es. Reconocimiento. Por desgracia, aquí no lo conocimos hasta los años 60, hasta que él tenía 60 años, cuando el famoso Drácula de Coppola, que lo hemos puesto alguna vez. 92. Sí. Además estaba él en París, porque él es un pianista y compositor consagrado, y estaba en París haciendo una serie de una gira, vamos, y Coppola lo escuchó, se interesó por su música y le ofreció este proyecto de hacer... Drácula de Bram Stoker. Y gracias a eso pues hay que agradecérselo a Coppola, porque si no es que probablemente ni lo conoceríamos. Ah, desgraciadamente, sí. O sea, es que es así, ¿no? Bueno, y ahora lo traemos aquí en El bueno, feo y el malo para que todo Buñol lo conozca. Pues sí, sí. ¿Eh? Vamos a escuchar algo de Wojciech Kilar, ¿vale? Uh-huh. Y luego seguimos hablando un poco. En este caso es La muerte y la doncella, ¿no? La muerte y la doncella, esta película basada en una obra de teatro tremenda, que se basa en que una mujer que ha sido torturada y, vamos, la ha pasado muy mal durante una dictadura sudamericana, secuestra a un torturador para a su vez torturarle ella y vengarse. Y esta pues es un poco la historia de La muerte y la doncella, que por cierto esta obra de teatro se representa el próximo 8 de mayo en Monte Carlo. Ah, pues no me la aquí pierdo. Muñol. No me la pierdo. Hay que apuntárselo ahí en la agenda. ¿Qué día has dicho? ¿Qué día es? El 8 de mayo. 8 de mayo. Ah, ya me lo había apuntado. 8 de mayo. Pues sí, que no se lo pierdan. Es sábado, ¿no? Sí. La muerte más con Emilio Gutiérrez Cava, ¿no? Emilio Gutiérrez Cava en el papel de Roberto, el torturador, el presunto torturador. Mira, porque él lo niega todo. Justamente lo que vamos a escuchar ahora, el tema de la última oportunidad de Roberto. Esto que vamos a escuchar. Es mi última oportunidad. A Roberto, tu última oportunidad de ponerla. Qué presión. No, escuchar este tema que es así animadillo, así de tensión, para meter así un poco de presión al programa. Sí, sí, sí. Vamos con él. caso, Kila. ¿Lo conseguí o no lo conseguí? Sí. Bueno, para eso hay que ver la película. Ah, sí. Eso hay que verla. O en su defecto, la obra de teatro. Recordar el 8 de mayo. Claro, claro. Ahí en Monte Carlo. Ahí veremos. Nosotros no nos la perdemos. Bueno, Más cosas de Killer. Sí, sí, porque es un grande, no podemos poner solo un corte, sí, vamos a poner un par de ellos. Le llamó también, aparte de Polanski, también contaron con ella otros directores, pues por ejemplo, pues Jane Campion, con la película Retrato de una dama. Gran película. Y bueno, pues vamos a escuchar Retrato de una dama, ¿vale? Uh-huh. Y luego terminamos de hablar de Killer. Vale. Más agradable, ¿eh? Sí, desde luego, nos hemos quedado aquí más tranquilitos, ¿eh? Bueno, los que conozcáis un poquito la obra de Maestro Killer os preguntaréis que dónde está Drácula. Bueno, Ya la pondremos. Ya llegará, ya llegará. Queríamos dar a conocer pues otra faceta de nuestro Killer. Aparte que lo pusimos hace... Sí, muy poco. Hace el programa pasado, sí. Nos seguiremos poniendo. Igual dedicamos algún especial al terror y tendrá que caer por narices, sí, porque hombre, es imprescindible. Esa banda sonora es imprescindible. Es tremenda, de principio a fin. Ha marcado unas pautas. Y la película también, me atrevo a decir. También es muy buena, sí, señor. Sí, a mí me gustó mucho. Bueno, y vamos a pasar a otro compositor polaco, pues. Uh-huh. En este caso, hablaríamos de... El nombre se las trae, ¿eh? Vamos a decir Prisoner. Su nombre Prisoner. El apellido es fácil, pero el nombre... Creo que se pronuncia Zbigniew. Pero si lo hubieseis escrito no tiene nada que ver. Prisoner. Zbigniew. Sí, bueno, Prisoner. Pues maestro, Prisoner es... Maestro Prisoner. Prisoner es... famoso principalmente pues por haber trabajado con directores de autor, ¿no? Sobre todo europeos, ¿no? Y principalmente pues su colaboración con Kieslowski. Básicamente Kieslowski y Agnieszka Holland son sus dos directores con los que siempre hace las películas. Dos polacos también. Bueno, sí, podemos nombrar también al argentino Luis Mandoki, el francés Jan Becker, hay más gente por ahí, pero vamos, que ha sido habitual de ellos dos, sí. Y Kieslowski pues le ha dado mucha fama. Ya conocéis a Kieslowski, este gran director polaco que lamentablemente pues falleció después de dejarnos pues obras como El Decálogo, esa serie de televisión de superculto. Yo no la he visto, pero dicen maravillas de ella. Y las tres películas, pues la famosa trilogía de los colores, azul, blanco y rojo. Y vamos a escuchar precisamente una de estas, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar el tema de Tres colores azul. Está muy bien porque esta película es que habla de música dentro del cine. Ajá. O sea, es una historia de músicos, ¿no? De una mujer que se ha quedado viuda. Uh-huh. Es mujer de un músico, de un compositor que tenía una obra a mitad, ya tiene música. Uh-huh. Y trabaja pues para completar esta obra, ¿no? De alguna manera, y sobreponerse. De alguna manera es una metáfora, ¿no? Porque igual que tiene que completar la obra, tiene que completar su vida. Sí. Uh-huh. Entonces es un poco de lo que va la cosa, ¿no? Esta película Azul, que tiene una fotografía extraordinaria en azul y está interpretada por la gran Julie Binoche. Preciosa. Guapísima. Uh-huh. Pues nada, vamos a escuchar sin más esta famosa obra que hay que completar, el Concierto por la Unificación de Europa. Vamos a escuchar la versión completa o lo que deja por hacer el... Más o menos lo que deja por hacer y lo que deja por hacer el compositor. Ya luego lo completa Julie Binoche ya es que sería muy largo. Exacto, y para escucharlo mejor veis la película. También. Venga. Oh, tenemos la aportación del maestro Preisner a la obra de Kieslowski, Tres colores azul. Bueno, vamos a continuar y poner alguna otra cosa, porque como ya hemos comentado, Preisner ha trabajado con más autores. Por ejemplo, pues uno que nos hemos nombrado, Wong Kar-wai, ¿verdad? Bueno, más que trabajar con Wong Kar-wai, aquí Wong Kar-wai hace una banda sonora con retales, pero es un poco, tiene esa habilidad como tiene Quentin Tarantino, aunque en otra onda totalmente distinta, de a base de retales hacer una obra, una banda sonora tremenda, ¿no? Made in. Sí, menos porque en esa banda sonora el único original era lo que componía el japonés Shigeru Miyabayashi, que bueno, luego hablaremos de él. Y bueno, habría que hablar De pasada. Pero va a caer todos los demás trozos de la banda sonora, pues coge música de Pete Raven, de canciones y tal, y queda una banda sonora muy bien. Y uno de esos retales es una pieza de Preisner que se llama Decision. Para que no es para una banda sonora. No, es una pieza, pues ya está, una pieza tal cual. Sí, sí, pero que aparece en la película 2046. Y vamos a escucharlo y con esto llegaremos a nuestras recomendaciones. Habría que empezar con nuestras recomendaciones. Correcto. Sí. Vamos a ellas. Alicia, ya lo hemos dicho, Alicia en el País de las Maravillas. Estuvimos el viernes pasado viéndola los tres. Película de Tim Burton. Música, cómo no, Daniel Fan. Tremendo binomio, Sí, sí. Yo no conozco ninguna película de Tim Burton sin la música de Daniel Mann. ¿Hay una? Cuando se enfadaron. Es Ed Wood, que sí, es de Howard Shore. Compositor de la Comunidad del Anillo y, bueno, El Señor de los Anillos. Se riñeron, pero se reconciliaron. Que son grandes amigos. Bueno, ¿qué podemos decir de la película Alicia, de esta adaptación? A mí me llamó la atención. Recreo, revisitación. Sí, a mí me llamó la atención lo bien hecha que está. Sí, lo bien hecha que está, sinceramente. Me quedo con eso. Yo diría que no es una adaptación. Es una revisitación, digamos, ¿no? La idea de Tim Burton no era recrear Alicia. O sea, sí que era recrear el País de las Maravillas, eso sí. Pero es una Alicia que vuelve, que ya es algo más mayorcita, está además a punto de casarse. Y bueno, pues digamos que vuelve a donde estuvo en su infancia, en el País de las Maravillas, ¿no? Y bueno, se encuentra con todos sus viejos amigos, ¿no? De alguna manera. Y de esto va la película, ¿no? No sé si es verdad que el País de la Maravilla está muy bien recreado, pero no sé si la historia me acaba de convencer, la deriva que acaba tomando, ¿no? Al principio está muy bien, pero luego me recuerda demasiado a Crónicas de Narnia. Y yo creo que esta fantasía tan típica no es ni propia de Lewis Carroll, el autor de Alicia, ni propia tampoco de propio Tim Burton, mi opinión, ¿eh? Bueno, pero solo es el final. Yo creo que está bastante bien para lo que se puede ver hoy en día de héroecitos por ahí. A mí me gustó mucho, sí. Menos el final, eso sí. Pero bueno, si quien quiera descubrir el final tiene que ir a verlo, aunque ya ha ido mucha gente. Yo me quedo eso, como amante de Tim Burton y seguidor, me quedo con lo bien hecha que está. No me impresionó mucho, vamos. Mi opinión. Otras películas del me han gustado más y así lo siento y así lo digo. Pero bueno, sí, es una película muy recomendable. Y la banda sonora, pues también. Tampoco creo que es de lo mejor de Danny Elfman, pero en su tono. Hombre, es una... Algún crítico ha dicho por ahí, creo que acertadamente, que está a mitad de camino entre Eduardo Manos Tijeras y Batman. Y hombre, pues sí que tiene un poco de componente así, ¿no? Sí. Ese tipo aventurero o al mismo tiempo, pues, digamos, melancólico, ¿no? Las dos cosas un poco, ¿no? Y yo también le veo cosas del absurdo que sí que estaban en Lewis Carroll y que también está en su adaptación de Charlie la fábrica de chocolate. Cierto bailecito. Eso sí. Hay detalles de Alicia en el País de las Maravillas y de la otra obra, Alicia a través del espejo. Y lo que encontró allí. Se llama la otra novela, la segunda novela. Y bueno, yo sobre la música diría que la verdad es que es un pelín repetitiva a veces, ¿no? Se abusa demasiado del tema principal. Es buenísimo, ¿no? Hay que explotarlo, ¿no? Pero creo que suena 6 veces en la película, ¿no? De hecho, lo pone la banda sonora. Reprise 1, reprise 2, reprise 3, hasta llegar a 6. Vamos a escucharlo un poco y seguimos hablando un poquito. Yo diría que es correcto. Banda sonora de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, el tema es bueno, no se puede negar, ¿eh? Es puro Elfman. Sí, Elfman Burton. Y bueno, vamos a seguir con la sección de recomendaciones. Sí, antes de pasar a la tele, yo también tengo en el cine dos recomendaciones que se estrenan este fin de semana. Una banda sonora ya la hemos puesto aquí, ¿vale? La del maravilloso señor Zorro, esa película de animación de Wes Anderson, de Fox. Pues se estrena este fin de semana y totalmente recomendable. Tanto la película como la banda sonora. Alexander Desplat. Sí, sí. Ya la hemos puesto aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Y la otra película es un documental, pero de estos hechos a lo grande, que es Océanos, de los mismos que Nómadas del Viento. Directores franceses, que no recuerdo ahora el nombre. Y lo que importa es la banda sonora es también del mismo, de Bruno Coulet, que es también el de la banda sonora de Nómadas del Viento y, por ejemplo, de Los Chicos del Coro. O de Coraline. O de Coraline, o sea que es otro compositor totalmente recomendable. Así que ahí tenéis esa cartelera en el cine, tanto con Alicia como con Océanos, como con el maravilloso señor Zorro. Está bien repletita, ¿eh? De buenas bandas sonoras. Perfecto. Sí, y en películas también. ¿Y en la pequeña pantalla? En la televisión también tenemos bastante lío este fin de semana, porque tenemos esta misma tarde, tenemos a las 3 menos 5, en la Sexta tenemos La Gran Evasión. Ajá, tremenda película. Con música de Elmer Bernstein. Ajá. Que, vamos, una gran banda sonora. Luego, en un registro totalmente distinto, esta noche, en la primera cadena, a las 22:35 horas, o sea, a las 11 menos 25, Lucía del Sexo. La banda sonora es de Alberto Iglesias. Ya lo hemos puesto por aquí. Un grande, sí, sí. Y bueno, y por último, el domingo, pues un clásico popular. Dime, ¿cuál? Los Siete Magníficos. ¡Hombre! De Elmer Bernstein. Van a las 6 menos cuarto en Canal Now. Aprovecho para decirle a aquel oyente que decía que su banda sonora favorita de Los Siete Magníficos, pues que aproveche y que vea la banda sonora y la película. Mañana la tiene muy sonido e imagen, vamos. Sí. Que muy bien. Pues nada, ahí hasta aquí las recomendaciones, ¿no, chicos? Pues sí, sí. Vamos a seguir con el programa de hoy, que, recordad, son polacos. Pues sí, seguimos con más polacos, más compositores polacos, que bueno, estamos teniendo aquí calidad musical a tope, ¿eh? Sí, ya, como he dicho en la introducción, que al principio pues igual los nombres os asustabais, pero ya estáis viendo que la música es de muy alta calidad, ¿eh? Y muy, muy, muy escuchable. Muy escuchable, y tanto como que estos tíos solo rifan en Hollywood. Sí. Ahora, sobre todo el que vamos a... ¿Cómo ocurre que vamos a nombrar? A nombrar ahora, Maestro Kaczmarek. El último gran talento surgido de Polonia, que ya no se puede decir que es... Vamos, que es una cosa... Está totalmente consagrado, vamos, sí, de todo, sí, lo que ha hecho, ¿eh? Sí. El Oscar que le encumbró por Finding Neverland, Descubriendo Nunca Jamás, que ya hemos puesto alguna vez. Sí, preciosa banda sonora, tremenda, arriba de ella. Preciosa, muy buena, sí. De arriba a abajo. Pero claro, ¿qué más ha hecho Kaczmarek? No solo ha hecho esto, ha hecho muchas cosas más. Claro. Bueno, vamos a contar un poco de su historia, ¿no? Que, bueno, pues estudió la carrera de abogado en su país. Ah, o sea, exactamente igual que... Que el maestro... Que Bronislaw Kaper. Kaper. Sí, sí, sí. Se ve que es un denominador común ahí. Los polacos dicen, músico, bueno, dedícate a otra cosa por si las moscas. Y estaba a punto de ser diplomático. Y entonces, pues, pero se lo dejó para volver a la música, que es lo que le tiraba a él, ¿no? Bueno, este hombre le gustaba la música New Age, las nuevas músicas, el minimalismo, todas esas tendencias. Algo, ¿no?, toca. Mezclando con el jazz. Tengo. Sí. De hecho, formó una orquesta que se llama la Orquesta del Octavo Día, ¿no? Que de hecho estuvo de gira y todo por Estados Unidos, ¿no? Y bueno, con bastantes problemas en época soviética, cuando cae el muro, pues no tiene ningún problema para ir para allá y le acaban fichando para hacer películas. Música de películas. Y bueno, pues películas pues como El Amor es Éxtasis, Poseídos e Infiel. Estas fueron las que hizo antes de la consagración definitiva que le llevó con Descubriendo Nunca Jamás. Vamos a escuchar Infiel, porque Infiel. Aquí ya apuntaba maneras y de qué manera, ¿eh? Sí, aquí apuntaba maneras y además hace tiempo que no digo esta frase, pero hoy la tengo que decir. Dejar todo lo que estáis haciendo y escuchar esto porque merece la pena. Thank you. auténtica delicia. Sí. Y lo que comentábamos fuera de antena, que es una fusión entre el minimalismo y el sinfonismo, el romanticismo. Sí, es la, el sello de Kaczmarek. Muy logrado, ¿eh? Esta película de Infiel, que bueno, que a mí me encantó, me gustó mucho la interpretación de Diane Lane. No tanto a Richard Gere. No tanto. Lo siento mucho para todas sus fans, pero no somos devotos de Richard Gere. Bueno, y no, eso que vamos a poner luego otra banda sonora suya, hay que fastidiarse. Sí, pero bueno, para que veas que no discriminamos. Sí, sí, sí, sí. Nosotros nos basamos en que la música sea buena y punto. Seguimos con Kaczmarek porque creo que nos merece un poquito la pena. Y vamos a escuchar pues otra de sus películas, El atardecer, dirigida por Lalos Koltay, este director húngaro. Y interpretada entre otras por Glenn Close y la oscarizada... La también oscarizada. También porque, oscarizada. Porque Glenn Close también. Sí, la, pero bueno. La, ¿cómo se llama esta? Ay, sí, se nos ha olvidado. La miramos por... Ponemos el tema y luego lo decimos. Sí, se mira por internet. Meryl Streep. Eso, Meryl Streep, es verdad. Estaba poniendo más oscarizada aún. Os estaba poniendo a prueba. Sí, es verdad. Cierto. Entre otras. Evening, atardecer. Una banda sonora muy, muy rica, muy bonita también. Kaczmarek número 2. Madre, sí. Atardecer, muy bonito. Y dicen que no hay 2 sin 3, ¿no? Pues sí. Ahora una reciente del año pasado, película dirigida por Hallström, Siempre a tu lado. Sí. Traducción al español de Hachiko a Dog's Life, Hachiko a la vida del perro. Sí, pues eso. Un perro y Richard Gere. Un perro y Richard Gere. Está muy solo Richard Gere y entonces pues conoce a un perro y el perro pues digamos que le hace mucha compañía, ¿no? Vale, sí, qué pereza de ver esto, ¿eh? Me da nada más de pensarlo. Richard Gere, ¿eh? A mí no me da. A mí escuchando la banda sonora, que lo escucho entera, no me da ninguna pereza, ¿eh? Debe estar muy bien porque la banda sonora es tremenda. Sí, sí. Prefiero escuchar la banda sonora. Seguro. Bueno, no sé, el perro parecía simpático. No sé. Yo creo que haría una excepción por. Me quedo con mi Kubrick. El perro parecía un perro gracioso. Debe ser un perro agradable para aguantar a Richard Gere durante el rodaje tanto tiempo. Hombre, yo es que me gustaría verlo porque creo que el perro puede dar un palizón interpretativo a Richard Gere, que puede ser tremendo, ¿no? Entonces, pues. Yo creo que Richard Gere, ¿cómo os paséis con él? Es un pésimo actor, pero ya. Yo creo que debe ser un buen tío. Hombre, decimos que queremos ver la película. Nuestras fervientes. No la quieres ni ver. Oyentes, amantes de Richard Gere dirán, ya, lo que le tenéis es envidia. Como él es guapo y vosotros no, pues oye, pues no. Cada uno es como es. Pues sí. Ah, pues no, porque de otros actores que son, también hablamos bien y son guapos. Hablamos bien de Antonio Banderas. Ahí está. Oye, aquí somos dos feos. Y ahí está. Y mucha honra. Pues sí. Bueno, pues vamos a escuchar este tema de Siempre a tu lado. Antes de seguir triturando al pobre Richard Gere, que tampoco iba tanto. No, hombre, hay películas que está bien. Y el tema este de Kaczmarek, que se llama Fetch. Johnny Mayo. Vamos a escucharlo. Oye, pues no sé, pero a mí la música esta me gusta. Pues a mí también. Pues igual, mira, hasta veo la peli, que no la he visto. Claro, vamos a ver. Ya me contáis. Bueno, no hay que tener prejuicios, oye, igual es buena. Igual hasta Richard Gere está bien y todo. Seguramente, seguramente. Seguramente. Alargáis virulas. Bueno, vamos a pasar a otro... Lasse Hallström ya hace años que dejó de ser interesante. Yo creo que el que tuvo, retuvo, ¿eh? O sea... Ahí. En fin. Bueno, pasamos a al Promesa, ¿eh? Al compositor Promesa polaco, porque... El último polaco. Kaczmarek es una gran realidad ya de hace unos años, pero ahora aquí ha salido una figura que ojo con él. Es joven, además, ¿eh? Hablamos de Abel Korzeniowski, 37 añitos tiene, y muy pocas cosas, vamos. Muy pocas cosas que contar de él. Nacido en Cracovia en 1972, músico de cuna, o sea, su familia siempre ha habido y ha estado llena de músicos. Se gradúa en la especialidad de cello en la Academia de Música de Cracovia, bajo la atenta supervisión del maestro, uno de los grandes, maestro Penderecki, también polaco. Y bueno, pues sus primeras piezas como compositor de bandas sonoras son The Big Animal, Un ángel en Cracovia. Y pronto emigra a los Estados Unidos, donde hace películas como La Tierra, La vida media de Tim Frey Berezin, que no la conocemos ni sabemos nada de ella, pero posiblemente puede que esté bien. Y la última y la más reciente, pues está Un hombre soltero, que es la que vamos a escuchar en estos momentos. Yo, sinceramente, es un compositor que lo que he escuchado de él, lo poco que ha hecho, a mí me gusta. Me gusta bastante. Lo poco, bueno, yo lo que he escuchado de él es esta banda sonora, únicamente. Ajá. Y la banda sonora es muy buena, realmente. De esto estuvo nominada Globo de Oro en su momento. Efectivamente. Esta película es todo lo contrario para mí que la anterior, porque además de contar con esta figura emergente, en la dirección está Tom Ford, que también es otro director primerizo, pero muy interesante, que promete mucho. Y el director de fotografía es un español. Que es su primera película fuera de España y que también promete, otro director de fotografía joven. Y protagonista es... Y además Colin Firth, que es un tipo que siempre se ha caracterizado por hacer películas inglesas de estas, ¿no? Sí, pero que siempre ha estado bien. Siempre ha estado bien. El típico actor que cuando lo ves dices, este tío tiene punta manera, te gusta, pero creo que es el primer papel así muy importante que hace. De hecho estuvo nominado a los Oscar. Sí. Actor principal. Pero es muy versátil, siempre está bien en aquello que hace. Sí, es como, yo lo comparo con Ed Harris, no sé si estáis en mi sintonía, pero es un tipo que siempre está bien. Todos los papeles que hace, siempre está bien. O Jim Hammond. En Amable. Sí, siempre está bien. No sé. Hay que decir además que esta banda sonora, como decíamos antes, hablar del japonés Shigeru Umebayashi, porque es una banda sonora escrita entre los dos. Compartida. A cuatro manos. Aunque hay que decir que la mayoría de ella es de Korzeniowski, pues Umebayashi también aporta un par o tres de temas. Igual es que no se fiaban de Korzeniowski, ¿no? Como era así novato y tal, dijeron, vamos a poner a Umebayashi para reforzar un poquito. Y es que creo que Umebayashi, tengo otra teoría, que es que Umebayashi saca muy buenos temas, muy buenas melodías, como las películas de Wong Kar-wai, pero no es capaz de hacer una banda sonora con entidad. Es posible, ¿eh? Porque los temas son geniales, pero siempre tiene ahí, mete ahí un par de perlas o tres. Sí, puede hacer unos cuantos tracks en concreto muy buenos, pero a lo mejor una banda sonora entera pues se le queda un poco... Sí, y mantener la coherencia entre toda la banda sonora, que es lo suyo, pero una banda sonora pues ya es más complicado. Bueno, y antes de poner el tema, hay que decir algo más de Korzeniowski, bueno, que entre sus próximos proyectos está Rabbit Hole, que no conocemos nada de ella, solo que la protagonista será Nicole Kidman. Estaremos a la expectativa y esperamos haber descubierto juntos, nosotros y vosotros, un nuevo talento. A lo mejor hablamos dentro de 20 años de que Korzeniowski es el nuevo Williams del cine. Ojalá. Yo creo que esta película de Un hombre soltero es un espaldarazo muy bueno. Seguro. Y la música es muy buena, como vais a escuchar ahora, ¿eh? Mira, ahí tenemos los pitidicos. Espérate a que acaben, ¿no? Y pues escuchamos la música. Merece la pena. Vamos con ello. 2:00 p.m, buen momento para escuchar a Korzeniowski. Thank you. Eres bueno, Korzeniowski, eres bueno. Bueno, se nota chelista. Sí. Buen dominio de la cuerda, buen. Sí. Maneja bien. Una orquestación muy, muy bonita. Ahora, sí, Roberto, sí. Tú que eres un amante de las cuerdas. Trabaja muy bien esas cuerdas. Trabaja bien. Pues nada, esperamos muchas cosas de ti. Lo seguiremos, estaremos atentos. Y nada, hasta aquí el programa de polacos. Solo nos falta pues el temita musical, como siempre, ¿no? Sí, que en este caso está compuesto por un polaco. Ajá. Aunque, bueno, el tema cantado por Annie Lennox para Drácula. Esta grande... Que tiene música de Boy Cake Killer. Sí. Era trampa, así que íbamos a poner Drácula. Sí, Un puesto al final, Claro. Y nada, una canción que, como ha dicho Ángel antes, fue número uno, conocidísima por todos. Y que, sobre todo en Polonia, fue un auténtico bombazo. Hombre, es que Polonia... Hablamos de que, claro, la música la hizo su hijo predilecto, que, como hemos dicho antes, era Killer. Claro. Amado en su tierra, en Polonia. Pues en fin, vamos a despedirnos y escucharemos esta canción. ¿Roberto? Sí, bueno. Nos despedimos hasta la semana que viene. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, recordar que se os quiere. Y bueno, y desde aquí también un poco, no le hagáis caso a esas gilipolleces del pollo, que está muy rico. Ah, bueno. Vale, Evo Morales, madre mía. A mí decían que Errol Flynn era un gran comedor de pollo. Sí, seguro. Santos varones, comer pollo. No pasa nada, Cuánta tontería hay que escuchar, Venga, bueno, pues. Nos despedimos y disfrutar de este precioso día, Hoy es un día para salir por ahí al campo, Porque hace muy bueno. Canción de amor para un vampiro. Annie Lennox, música de Voice Killer. ¿Está otra?